Signo lunar ascendente Leo. Bueno, Leo, ha llegado tu luna llena, ¿eh? Esa luna llena que siempre te invita a mirarte, pero sobre todo a mirar quién eres. Y sobre todo para que esa identidad, con esa identidad tú puedas brillar. Y desde luego lo vas a comprobar, cómo brillo con esta identidad en mis relaciones personales más estrechas. Así que sí, conversaciones muy interesantes en el yo y en el somos, pareja, socio, amigo o amiga íntima, colaborador. Evidentemente viene fuerte porque esa luna y ese sol en Acuario, esa luna en tu domicilio y ese sol en Acuario estarán aspectados con nodos lunares del karma, así que decisiones. Importante, ¿cómo habías enfocado hasta ahora tu vida privada? El yo siento. Tu centro emocional, tu vida familiar, ahí es donde el nodo sur te reivindica eliminar tu capacidad de empoderarte. ¿Por qué? Porque tienes que establecer nuevas formas de valorarte en un nuevo estatus, en el nuevo estatus o en temas también de profesión. La luna va a estar transitando por Virgo en los días 17 y 18, por lo tanto, aprovecha estos días para encontrar, para ver la realidad de cómo te valoras, de qué es lo que te sostiene. Date cuenta que esta luna va a estar alimentando a Mercurio, que ya en Acuario va a buscar soluciones para enfocar tus alianzas de una forma totalmente renovada, donde tú puedas cumplir tus ideales de futuro y al mismo tiempo te valores. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, alimentando a Venus, esa Venus que está como loca queriendo construir una nueva calidad de vida y que el 2 de marzo se unirá a Marte y a Plutón. Por eso, esta luna en Libra te dice, encuentra el equilibrio en tu mente, mi querido Leo, y sobre todo en esas expectativas y en esas soluciones que quieres buscar. La luna durante el día 21 y 22 estará transitando por Escorpio, así que esa forma de empoderarte dentro de tu vida privada, ahí hay algo que se va a caer o se va a transformar. Y así llegarás al día 23, luna cuarto menguante en Sagitario, donde evidentemente tu escala de valores la vas a sentir muchísimo, tanto a la hora de cuidar tu salud como a la hora de enfocar todas tus rutinas desde que te levantas hasta que te acuestas. Júpiter en Piscis estará en sextil con Urano en Tauro. Esto es un tránsito buenísimo, ya que Júpiter te dice, vamos a expansionar tus compromisos, vamos a ilusionarnos y vamos sobre todo a poner el corazón en ello. Esto es lo que va a hacer que te animes a hacer esos cambios en tus relaciones personales más estrechas para establecer nuevas estructuras, ya sean, por ejemplo, con un socio a nivel profesional, o ya sea con una pareja para establecer ese cambio en la relación, en esa estabilidad que te puede dar una relación de larga duración. Por último, Palas ha entrado ya en Aries, así que nuevas estrategias a la hora de evolucionar, de crecer, de ir con la verdad por delante y algo que va a ayudar muchísimo a tu capacidad de accionar en esas nuevas estructuras que estás queriendo levantar en torno a tu calidad de vida.